se mueva, que no se mueva. Que no se mueva un varal, que no se mueva, ah, ah, ah, mueva una flor. Ay, ay, ay. Ten cuidado, capataz, porque es la madre. Madre de Dios, ay, ay, ay, la que bajo el palio va.